Buenas noches, gracias a mi cámara. Bienvenidos sean al regreso del Club Comiquero de Lectura. Vamos a tratar de leer, ya leímos los primeros dos tomos de lo que es Lock and Key y vamos a hablar de ellos esta noche. Entonces, pues quédense con nosotros y comenzamos. Como ya vieron, vamos a estar aquí, pues, su servilleta, César Castañón, el enano. También viene Isaac La Rocha, que lo agarré. ¡Ah! Lo quería agarrar tomando café. Con mi super taza Covacha de la Covachacón. ¡Ay! No le he mandado el dinero, vale, para que me mande las mías. Y también va a estar Semixli. Semixli, buenas noches. ¡Hey! Buenas noches. ¡Qué emoción regresar! Se fue el enano, nos abandonó. Bueno, nos trajo y ya. Perdón, es que mi gata quería entrar. Dejé abrir, perdón. ¡Ay, qué bonito! Sí, estaba rascando desde que empecé el programa. Entonces, me iba a empezar a rayar la puerta. Pues bueno, listos para hablar. Ah, estamos en vivo, entonces vamos a tener comentarios. Ya llegó Connor DeVille, dice... ¿Qué onda, Covacho? Buenas noches, ¿cómo están hoy? Pues aquí estamos, mi buen. Aquí ya empezó el calor. Parece que está entrando el último nortecito. Chance baja un poquito, pero ahorita sí estoy sufriéndola. Así que si escuchan un shhh, es porque tengo el ventilador, porque no da el clima. No sé, Isaac, ¿cómo quieras llevar el programa? Para este revivido club de lectura, escogimos... Sí, vamos a hablar de la serie Lock and Key, escrita por Joe Hill, dibujada por Gabriel Rodríguez. La serie en total consta de 6 tomos, o 37 números, de hecho, pensaba que eran 36, pero el último tomo trae un número extra. Y en este primer programa vamos a hablar de los primeros 2 tomos, que son los arcos de Bienvenidos a Lovecraft y Juegos Mentales, cada uno de 6, con 6 números. ¿Quieres decir que nos vamos a aventar todos los tomos, Isaac? Pues el plan, a ver si lo logramos. Entonces, ¿qué? ¿Serían qué? ¿36? ¿6 programas? No. No, 3 programas, 3 programas de 12 números. Ah, pues sí. De 2 tomos, sí. Sí. Ah, pues está bien. ¿De qué te ríes, Que tuve un déjà vu de cuando estábamos poniéndonos de acuerdo sobre esto. Ah, ahí durante la Covachacón. Esa es una de las secuelas de la Covachacón. Regresar al club de lectura. El Vale, pues no se nos va a poder unir porque pues, la vida se entromete. Pero nos dijo, vayan con Dios, muchachones. Y él nos hizo todo el diseño gráfico. Nosotros nada más le dijimos, métele más diseño. Ya está llegando la gente. Tenemos a Santo García. Santo, buenas noches. Saludos, Covaches. Buenas noches. Hola, Santos. Ricardo Victoria, buenas noches. Alejandro Guerra, saludos mis cobachos, aquí es donde venimos a quejarnos de la pésima adaptación de Netflix. No, a mí sí me gustó, ahorita hablaremos de eso. Yo solo vi el primer capítulo y justo me iba a quejar del primer capítulo, pero no le he querido seguir porque no me gustó el primer capítulo. ¿En qué sótano encerraron al Vale? Pues ahí lo dejamos con los otros cobachos, en el sótano de Popeyes. Pues no sé, Isaac, ¿quieres que le empecemos? Déjame... ver si puedo poner la imagen del primer numerito de Lock and Key. Pues ya dijiste quiénes son los artistas, ¿verdad? Son el buen Joe Hill y el buen, yo no ubico a al ilustrador. ¿Tú lo ubicas de algo más? Bueno, después de Lock and Key sí se hizo ya medio famosillo, ha estado haciendo varios trabajos. Entre ellos se aventó una miniserie de Little Nemo. Uh-huh. Una adaptación de la isla del Dr. Moreau. Y este año toma, se va a convertir en ilustrador de Mouseguard, que para los que no lo conozcan es una franquicia de ratoncitos que tienen aventuras épicas. Y se va a aventar una miniserie de Mouseguard. Él solo, solo dibuja, no escribe. Entonces todo esto son con distintos creadores. Pero antes de esto no lo conocía de nada. Tengo entendido que dibujaba números de CSI. Del de cómic, ¿no? Así es. Sí, la editorial de esta serie es IDW, que antes de esta serie, de hecho, era famosa únicamente por imprimir cómics de franquicias, entre estos, por ejemplo, CSI, El Cuervo, G.I. Joe, Transformers. Bueno, Transformers ya no las tiene, pero hasta la fecha tiene Tortugas Ninja. IDW es famosa por eso. Lo que aquí fue como su primer gran éxito de cómic de autor, ya en el 2008. ¿Me estaba fallando el audio de Isaac o era mi audio? No, sí, era el audio de Isaac. A mí también me falló un poquito. Todavía no. Se escucha como en una pecera. En lo que viene, en lo que regresa el audio de Isaac, dice Connor DeVille, enano, sigue insistiendo con violencia, que hablen de Amalgam algún día. Pues mira que nos quedamos en que íbamos a hablar de Amalgam, ya nunca regresó al club de lectura, entonces tomémoslo como una señal divina. ¿Cómo? Es que íbamos a hablar de Amalgam en agosto, septiembre, y pues ahí se quedó y nunca lo hicimos, entonces pues, íbamos a hablar de Amalgam. Sí, lo hablamos hasta con Vale, ¿no te acuerdas? Ah, me estás haciendo porque... No, porque va a salir, porque yo tampoco lo recuerdo. Va a salir el tomo omnibus de Amalgam y ya hasta anunciaron dos nuevos crossovers. Entonces dijimos, ah, pues sería buena idea hablar de Amalgam. Pero pues ahí se quedó y ya nunca regresamos al club de lectura. Qué bueno. Pero bueno, entonces, Ah, bueno, volviendo a Lock and Key, bueno, ellos lanzan esta serie en 2008 para bastante éxito. Famosamente a Joe Hill le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a lanzar tu serie, pero por cualquier cosa asegúrate de que puedas cerrar la trama en 6 números por si fracasas esto estrepitosamente. Joe Hill ha dicho en entrevistas que no tenía idea de cómo lo iba a hacer, pero que les dijo, sí, claro. Por suerte no pasó y la serie llegó a buen término. Ha sido muy muy exitosa aquí en México. Es publicada por Panini, quien la ha mantenido en publicación constante, básicamente desde la primera vez. Actualmente está disponible el box set. Y fuera de estos seis tomos, hay aparte una serie de historias precuelas y un crossover con The Sandman, que es también bastante bueno y muy recomendable. O sea, el crossover y todo eso es aparte de los 36 números. Sí, sí, eso es aparte. Creí que los 36 números englobaba todo lo que se ha publicado de Lock and Key. No. Mencionaste que Joe Hill es el hijo de Stephen King. No lo he mencionado. No. Ah, pues ahí está. Joe Hill es el hijo de Stephen King, Nepo Baby. O sea, no a cualquiera les va a dar IDW la oportunidad de hacer 6 números. Pero sí. De hecho, creo que el apellido real de King es Hill. Por eso firma como Joe Hill, porque al principio quería alejarse de la sombra de su papá. Ya después se metió a hacer exactamente lo mismo que su papá. Ya hace muchos, muchos años que es una pálida imitación de su padre. Pero bueno, aquí sí, nos está diciendo Connor DeVille que sí. Dice que él lo recomendó como cómic malo y que aceptaron, pero el programa quedó en pausa. Sí, eso fue lo que pasó. Yo me acuerdo que sí. Semister creo que no estaba, pero yo me acuerdo que lo hablamos con Vale. Si no, que el Vale entre ahorita. Voy a decir, How I Met Your Mother es una basura. Es una basura. A ver si eso... Así que entre. Ah, mira, aquí está Axel. Saludos a los SMD. Ah, no, son los cobachos. Pues sí. Pero yo de Gil le recomiendo de Cape, nos dice el buen santo. Sí, pero el cuento o el cómic, porque originalmente era un cuento corto de su primer libro de cuentos cortos. Pero bueno, ¿cómo nos la vamos a llevar, Isaac? Leímos los 2 primeros tomos. Que es Bienvenidos a Lovecraft y Juegos de Cabeza. Bueno, esta serie rápidamente trata de una familia que sufre una tragedia porque su papá, es una familia, la familia Locke, y su papá, el papá de la familia, es papá, mamá, tres hijos, el papá es asesinado por uno de sus alumnos, él era consejero estudiantil en una preparatoria, una high school, y es asesinado por uno de sus alumnos, y después de la tragedia ellos se mudan a Lovecraft, Massachusetts, a la casa ancestral de la familia Locke, donde descubren que hay llaves que tienen poderes mágicos, les permiten hacer cosas, pero también hay algo malvado viviendo en la casa que quiere hacer cosas muy malvadas. Y básicamente ahí empieza la historia. El primer tomo de Bienvenidos a Lovecraft es mucho acerca de los personajes lidiando con la tragedia y teniendo que enfrentarse al asesino de su padre. Primero les quiero hacer una pregunta que es un poco simplona, digamos. ¿Qué opinan de que le hayan puesto Lovecraft al pueblo y Bienvenidos a Lovecraft al primer tomo? Pues la verdad no me provocó ninguna opinión. O sea, digo, yo ya venía de conocer a Joe Hill. Yo ya venía con opiniones preconcebidas, entonces, o sea, pues obviamente el hijo de Stephen King le va a poner Lovecraft al pueblito de Massachusetts, de la historia, ¿ves? A mí me hizo sentido, o sea, por pues, la ubicación, digamos, porque pues los textos de Lovecraft siempre estaban mencionando lugares de allá, pero pues más que nada creo que a mí me resultó como una especie de gancho. Yo sé, yo, o sea, yo recuerdo que había intentado leer los Lock and Key, pero justo por cómo empieza, creo que no estaba como en el momento o en el mood. Y se me hizo así como, o sea, me interesó, pero dije, ay, no, creo que me voy a poner triste. Y ya no le seguí más allá del primer número. Y esta vez que ya lo empecé a leer, de nuevo ya como con la intención de seguir, me gustó, o sea, ya no fue como tan difícil. O sea, de hecho, pues me lo fui bebiendo, la verdad sí me gustó mucho. No sé si tú tengas como una noción de por qué su intención de fondo. O sea, quiero creer que tal vez es por todo el ambiente que le está dando a la historia. Por lo que tengo entendido, simplemente fue como que quiso hacer un homenaje a uno de los autores de terror más populares. A mí en lo personal se me hizo como un poco como una distracción. Porque no trae mucho el tono de Lovecraft, no tiene que ver con Lovecraft, o sea, como en el estilo de historia que es. Pues está lindo, de hecho, tengo entendido que para la serie de televisión le cambiaron el nombre al pueblo. No se Sí. llama así, eso es el nombre de otro autor, ¿no? Sí, no lo usan. Sí, no me acuerdo de cuál, pero sí. Me Entonces, imagino que le haber querido poner Arkham y no lo dejaron. seguramente le cayó DC. Pero no, a mí solo se hizo como un poco distractor, o sea, no me molestó tanto, aunque sí conozco gente que le molestó. O sea, un amigo que es muy fan de Lovecraft, él sí, como que llegó esperando leer ver a Cthulhu y él sí chocó medio feo con la serie. O sea. Pero Lovecraft no solamente es Cthulhu, ¿no? O sea, sí tenía como otro tipo de relatos extraños. Digo, Más. nunca terminaba de describir bien a sus También tiene mucho problemas, pero racismo. no era solo eso. No, y, o sea, bueno, dejando de lado el racismo, digo, no solamente hacía relatos de los seres cósmicos ahí. Me acuerdo mucho que hay uno que se llama Dagon, creo, donde es como una persona que está como encerrada en una cueva o algo así, y hay como una especie de mono blanco. No sé, es raro. La descripción del ser ficticio siempre para mí con Lovecraft es confusa, pero sé que no solamente era eso, aunque la mayor parte de Lovecraft fuera eso. Sí, seres ancestrales, hombres, pescado y racismo. Era lo suyo. Que te mandan saludos, Semixtre. También está el Félix mandando saludos. Yay, Ah, hola. pero nosotros, a ti te manda abrazos, a nosotros dos no. Ustedes y No, esa historia tiene más el tono de su papá que de Lovecraft, la verdad. Sí, a mí también. Pero bueno, o sea, si vas a escribir un pueblito en Massachusetts, sí está canijo no ponerle alguna referencia a Lovecraft. O sea, sí es así como... Sí, o sea, sí, le pasaron como que amanecieron las ovejas muertas y aplastadas y los gritos en las colinas. Pero... Sí, de hecho, sobre el tono yo creo que voy a tener una opinión bastante impopular, pero luego la diré. Pero estoy pensando que en unos 15, 20 años ya va a haber gente empezando a poner referencias, pero de Stephen King, porque ya va siendo hora de reemplazar a Lovecraft por King. De hecho, si no fuera el hijo de Stephen King, seguramente se hubiera llamado algo así como King's sí. Massachusetts, una cosa así. Pero yo creo que no se animó de plano así a poner el nombre de su papá. Sí, aquí nos está regañando Axel, dice, Gil se cambió el nombre para que no habláramos del papá, y ahora es lo primero que le cuentan al hablar de él. Sí, pero eso nomás duró su primer libro y la mitad del segundo. Después de ahí dijo, pues ¿para qué me hago pendejo? Y empezó a hacer su papá versión millennial. Así, al chile. No lo oculta, lo hizo suyo, como dirían por ahí. Yo quiero mostrarles, quiero que veamos esta ilustración, porque el primer tomo es el que tiene ilustración más rara. ¿Qué les parece esta ilustración? ¿Qué opinan de ella? ¿Sí, esa parte es muy extraña, y esa parte en específico es muy extraña, pero debo decir que a mí justo... cuando fue la primera vez que lo intenté leer, era lo que me repelía, o sea, en parte de la ilustración, y ahorita es lo que me gusta. Se pone mejor en el segundo tomo, la verdad. Sí, eso es verdad. Pero me gusta que se siente como crudo, no sé, hay algo ahí. Como... Sí. Yo también, cuando recién salió Locking Key, aquí en México lo publicaron, creo que en números sueltos. No me acuerdo cómo llegué las primeras veces a Locking Key, y sí, yo sí reboté en el dibujo, así dije, no, qué feo dibujo, o sea, me recordaba mucho al dibujo que tiene mucho cómic mexicano, así, como que línea muy gruesa, muy así, ya después que como que le di la oportunidad, sí me he vuelto fan de Gabriel Rodríguez, con todo y que en ese primer tomo sí dibujan a los monos medio feos, medio raros. Es una narrativa bastante chingona, todos sus personajes siempre están en modelo, o sea, siempre sabes cuál es cuál, sus fondos, él es arquitecto, entonces, por ejemplo, el diseño de la casa, el diseño de los fondos, todo está bien, bien chingón. Eso sí se nota. No, mejora mucho en el segundo, ese es como que el que le costó trabajo, me imagino que porque se estaba aclimatando al estilo de narración de Gil, pero ya en el segundo se nota una mejora así abismal. Eso le pusieron a un mejor editor que le decía, pues no hagas esto. Porque en el primero como que le cuesta trabajo las poses, como que quiere darle más fluidez al movimiento de los personajes, y terminan viéndose como que están torcidos. Hay una escena donde está, igual le encuentro más adelante, donde está un personaje que tiene el hombro como que muy arriba, que me imagino que estaba tratando de ponerlo en una posición más... dinámica, pero quedó así como que se veía todo torcido. Pero ya no pasa en el segundo tomo. No, y eso sí. Me gustó bastante. No es spoiler, pero mejora constantemente. A mi parecer, cada tomo se ve mejor que el anterior. O sea, sí, está muy, muy chido ver cómo crece como dibujante de aquí al final. Igual los guiones de Gil mejoraron bastante, porque también puede ser eso. O sea, igual aquí los guiones de Gil eran muy novelescos. Y eso, pues, para un dibujante está canijo, como que tiene que resolver todo él. Que me interesaría ver, porque tengo entendido que este cómic sí lo hicieron con guión completo. O sea, no es el método Marvel, sino que... Pero, por ejemplo, usa mucho lo que yo llamaría una toma fija, aunque no es el término, pero que, o sea, el dibujo, toda una página son varias viñetas, y todas las viñetas tienen exactamente el mismo encuadre, y nada más los personajes se mueven o reaccionan dentro de ese encuadre. Y lo usa un chingo durante estos números y, si mal no recuerdo, durante toda la serie. Y me entrega si Gil le pedía eso específicamente o esa es decisión de Gabriel Rodríguez. Puede ser para ahorrar tiempo, pero también puede ser que las escenas de Gil, el setting es estático y nada más escribe lo que hacen los personajes. Es una buena forma de resolver eso sin estar haciéndolo aburrido, pues dejas el setting ahí, que además le ahorra tiempo, Pues sí, sí estaría chido ver los guiones de Hill. Porque también tengo que entendido que es de sus primeros cómics. Si no es que creo que el de la capa es anterior. Sí, el de la capa fue primero. Y ni siquiera estoy seguro si todo lo de la capa. Pero sí estamos hablando de sus primeros cómics. O sea. Y la capa ya era un cuento corto. O sea, nada más fue traducir el cuento a cómic. Aquí este ya es él escribiendo la historia para el formato. Entonces, sí. No sé si quieras darnos... Bueno, ya hiciste la... En la explicación de qué trata la serie en general, ya viste varios datos de esta historia de Bienvenido a Lovecraft. No sé si quieras dar una reseña más detalladita de este pequeño arco. Bueno, este primer arco es acerca de la familia lidiando totalmente con el trauma de los que le pasó, mientras el asesino de su padre viene poco a poco viajando desde California hasta Massachusetts para recuperar la... Bueno, al principio no sabemos qué, pero quiere encontrar unas llaves en específico, porque la presencia que vive en el pozo de la casa, pues al parecer fue el que lo manipuló para hacer todo esto. Y de hecho, creo que aquí es lo primero que me gustaría discutir. Los primeros tres números, cada uno se centra en uno de los tres hijos de la familia Locke. Sí. Y le vemos su proceso de duelo. No sé qué les pareció eso, cómo lo manejaron. Creo que depende mucho de cada personaje. No me gustaron los tres, la verdad. Pero vamos a dejar que Semis se hable. Es que a mí creo que es lo que justo sí me gustó. Otra vez, voy a regresar al asunto de haber intentado leerlo una primera vez y que lo sintiera como un poco fuerte. Igual era como el contexto de lo que estaba viviendo. Pero sobre todo, toda la parte primera del asesinato y así lo sangriento, al principio fue lo que dije, ay no, no quiero. Y ahorita justo creo que es lo que extrañé un poco en el tratamiento de la serie de Netflix. Y al mismo tiempo me gusta mucho cómo es justo que te vaya construyendo el personaje, por ejemplo, de Tyler. Pues no sé, o sea, esta parte donde justo está en el funeral y está sentado y vas viendo cómo lo van a ver y él sigue en la misma posición sentado y va ¡No, Sophie! ¿Por qué les gusta escoger series con dibujos feos? Híjole, Sophie. Sí, la verdad sí está feo el dibujo. A mí me encanta ahora. Me gusta que está, pues se ve desde ahí, se están planteando cómo va a estar él muy cerrado, digamos, o sea, su forma de procesar esto va a ser distinta. Y está, pues se nota como la depresión ahí, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso, es algo de lo que hizo que también me quedaron, me enganchara. Me gusta mucho el personaje, se me acaba de ir el nombre del niño, espera. Bode, bueno. Bot. Es que lo estaba leyendo en español, entonces yo lo leí como Bode. Dije, bueno, así lo van a decir. Me gusta, por ejemplo, ese momento en el que dicen, bueno, ¿dónde está? No creo que se haya matado ya, ¿no? Solo han pasado 10 minutos y ya está el niño ahí agarrando una... tratando de alcanzar unas espadas. Me encantó eso. Y al principio no me sentía tan cercana a la chica, de Kinsey, ¿verdad? Kinsey. Ajá. Pero después me gusta que te muestren cómo está sobrellevando el trauma y como los diferentes cambios que tiene. Que otra vez, o sea, no lo siento así con la serie. Igual entiendo que la serie tiene esta forma de adaptarlo pues como a adolescentes y personas ya de más acá. Pero ellos me gustan más. Y la mamá es un poco extraña. Pues la mamá nada más así como que ebria. El problema de la serie es que le cambió por completo el tono. Estas son historias de terror. Eso es uno de lo que les digo. Estas poses, esta es una y otra. Igual que es con un personaje femenino, creo que con la mamá. Que está bien raro cómo está levantando el hombro el niño. Pero bueno. Pero la mamá porque está como con un bastón, ¿no? O sea, eso sí se lo puedes entender. No, es que no me acuerdo cuál es exactamente. Aquí es donde lo que decía Isaac, que es el mismo escenario, nada más vemos a los personajes moverse. No, pero sí se ve como en varios momentos, ya me di cuenta, y por ejemplo, cuando están pintando la casa o eso, se ve cómo va caminando, o sea, hay un panel y luego en el otro sigue caminando, o sea, sigue siendo como el mismo, está la casa completa y todo. Sí es cierto, no me había fijado en eso y me gustó también. No, sí se ve mucho que es arquitecto el tipillo. Pero sí, decías, Semixtli. También tienes razón en eso de que le cambió el tono, porque esto sí hay momentos donde se siente más de terror. No un terror como tan convencional, pero sí te da ansiedad un poquito. Sí, no. Y en la serie no. O sea, bueno, no termino de llegar ahí en eso. No, la serie le cambió por completo el tono. El tono de la serie es más como una serie de la CW, de una serie de chavitos con poderes mágicos. Y aquí es donde viene mi opinión impopular. A mí me gusta más esa versión. Pero es porque yo tengo un enorme problema con este estilo de Joe Hill. Porque yo lo conocí con su primer libro. Su primer libro, El traje del muerto o La caja con forma de corazón, es un terror muy, muy chido. El segundo también está bueno, pero ahí es donde ya empieza a meterle el voy a hacer la versión millennial de mi papá, que es básicamente esta historia. Este es el terror estilo Stephen King, pero estilo millennial de Joe Hill, que para mí es así de, güey, eras muchísimo mejor en tu primer disco, pero bueno. Entonces me gusta más la versión de CW, de Teens, siendo Teens, de la serie de Netflix. ¿Sí? Y además exploran más o sea, visualmente está más chido las llaves en la serie que en el cómic, lo cual se me hace a mí un gran fail, porque pues, en el cómic no te cobran por escena, por escenario, por CGI, especialmente lo de la cabeza, pero ahorita que lleguemos ahí lo hablaremos. Isaac preguntaba, ¿qué nos parecieron los tres personajes? ¿A ti sí te gustaron los tres, Mixley? Sí, o sea, creo que no me han caído mal. Digo, me tardé como en congeniar con Kinsey, pero ahora me agrada también. Con excepción del mayor, bueno, Kinsey y Bot mantienen su personalidad en la serie. Entonces a mí se me está haciendo un poquito lento, porque yo ya sé para dónde van los dos personajes. Nada más que sí voy a decir, la versión del cómic de Bot es menos castrante, porque como odio a este tipo de personajes que son niños, que están haciendo chingadera y media con la excusa de que son niños inocentes y se quieren divertir. Ojalá le hubiese caído una espada al chingado Bot. El que sí es muy diferente es el mayor, porque el mayor aquí tiene todos los angst de que esta serie fue escrita a finales de los 2000. Porque el tipi es así de, ok, güey, entiendo que tienes problemas, pero si alguien te mete un putazo, no me enojaría. Que lo rebajan mucho para la serie, porque sí, ya no estamos en esa época. Cuando el emo estaba en la cúspide de su popularidad. Entonces ya no se aguantan ese tipo de personajes con la misma intensidad. La que sí es igualita es la chavita. De hecho, creo que, bueno, ahorita que estabas mencionando eso de Bob, creo que hasta cierto punto en el cómic es quien va teniendo como, bueno, al menos en el primer arco, se empieza pues a dar cuenta como de las cosas, ¿no? O sea, sí es quien dice, oye, me está pasando esto en mi sueño, ¿no? O sea, tengo que preguntarte sobre esta adivinanza. Y todo el mundo le tira así como de, ah, estás morrito, o sea, ¿tú qué? Y es el Está único güey que bien. se está dando cuenta de las No, cosas. no, pero así traten a los morritos, por favor. Pues Si sí, no, no, luego no, no llegan está adultos bien. y son Elon Musk. Hay que ponerse un alto. No, otra cosa que la serie hace es que la serie, pues ya es post Stranger Things. Yo sé que ahorita ya está muy de moda odiar Stranger Things. Sofía, sigues aquí. Ya te está buscando la Millie Bobby Brown para detener tu campaña de odio. Pero antes de Stranger Things, las series eran muy así de, no, es que solo los niños pueden ver la magia. Y después de Stranger Things ya les quedó claro como que está medio estúpido que los adultos los hagan tan imbéciles. Denles algo que hacer en la historia, y la serie pues, les da algo que hacer, manteniendo esta idea de que después de una edad ya no, las llaves ya no te dejan ver la magia. Pero sí. Tú, Isaac, ¿te gustaron los tres? Sí, a mí sí me gustaron un chingo los tres. Tyler sí es el más, que es el mayor, es el como un poco más complicado, porque sí es el que cae más mal, sobre todo el primer número cae bien mal, Creo que fue muy buena idea cómo lo fueron intercalando, que no te cuentan la historia lineal, sino que vemos o sea, el asesinato y lo vamos viendo flashbacks. Porque si lo hubiéramos leído lineal, che, ¿cómo lo hubiéramos odiado? Porque oh, es que podría estar surfeando, podría estar con mi primo emo que ni me cae bien. Dice Sophie, es porque la vida adulta mata a magia. ¿Ves? Por eso es que Millie Brown se ve así, Sophie. Le pegó duro la vida adulta y tú criticándola. ¿Y vos, te cae bien el niñito? Me sorprende lo bien que me cae. Sí creo que en en live action sí ha de ser medio desesperante tan solo por el bla bla bla bla bla Sí. que le ponen mucho a los niños, pero creo que es un muy buen manejo de un niño, porque es un niño inteligente, pero no es un genio. O sea, no es un adulto, es un niño, ¿cómo se llama? Despierto, digamos. Pero pues la presencia del pozo se lo hace bien, güey. Básicamente él provoca todo este desmadre. Y la manera en que tratan cómo está llevando su duelo, también me gusta, que es el menos obvio. De hecho, todos están así como que, no, pues Bot está bien porque sigue haciendo su desmadre y corriendo por allá y todo. Pero claramente el niño está mal y está batallando para procesar lo que pasó y lo está procesando con sus cómics tétricos estos y así. Me gusta mucho cómo manejan el personaje, más porque sí es el personaje que más pudo haberme sacado de quicio, yo creo, más rápido. Sí. Y también aquí, Gabriel Rodríguez, qué buen trabajo hace dibujando niños, porque es increíblemente difícil al parecer dibujar niños. O sea, Boat sí se ve como un niño, no se ve como un adulto chiquito, que es lo que la mayoría de los dibujantes, sobre todo cómics de superhéroes, hubieran hecho. Okay. Y la hermana que usaba rastas como buena niña blanca. A principio de los 2000, pues por supuesto. Bueno, que era 2008, ya estaba un poquito fuera de. O Sí, sea. aquí ya se ve que es un hombre adulto escribiendo jóvenes. En el 2008 ninguna chavita se hubiese vestido así. Sí, o sea, como que Joe Hill dijo, a todos les gusta Korn todavía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, a ok. huevo. Pero no, también me gustó mucho su, o sea, su pequeño número de cómo es el como muy trágico el. Con Tyler creo que tal vez fue un poco excesivo el de que él pidió que mataran a su papá. O sea, fue a lo mejor llevar demasiado lejos. Con ella me gustó mucho cómo empatan el asunto de que sobrevivió a lo del tiroteo, bueno, al asesinato de su papá, escondiéndose y no moviéndose y no haciendo ruido, y cómo se ha convertido como en su modus operandi para la vida. Me gusta cómo lo relacionan. Y cómo está intentando continuar con su vida. De hecho, ella creo que es la que más avanza todavía en el segundo tomo su historia. Sí, que se mete, que es de atletismo. Se mete ahí a correr carrerita. Sí, de repente sí es como que los ositos de Ricitos de Oro, porque es el que no, el que parece que no está teniendo ningún tipo de trauma, el que nada más parece estar teniendo trauma, y entonces ella es como que el punto medio. Pero bueno, estaba chavo el Joe Hill, se le perdona. Que por cierto, en la serie el niño no es castrante, lo que pasa es que aquí me cae menos mal, pero es un problema que yo tengo con este tipo de personajes, aquí se siente menos. En la serie es normalón, lo que pasa es que en la tercera temporada, que imagino yo que es donde de plano ya se alejan por completo de la historia, donde sí se vuelve bien castrante, bien chamaco, ahí sí se vuelve el típico protagonista infantil, que además ya el chavito ya se veía que ya estaba entrando a la pubertad. Entonces menos le quedaba el personaje. Pero las primeras dos temporadas están muy buenas. La actriz que hace de la niña lo hace muy bien. No tengo ni idea de quién es. Es una típica güera gringa, me imagino que tendrá 18 o 20 años, pero pues la hace de chavita de 15. Sepa Dios quién sea, pero lo hace bien. El hermano igual otro güero así de esos que los compran a 15 el kilo. No los he visto en otra cosa, o si los he visto no los reconozco. ¿Qué suele pasar? Yo acabo de enterarme que esta Sophie Thatcher salió en la serie de Boba Fett, y ni cuenta me di. Pero sí, lo hacen bien. Lo que pasa es que la serie cambia por completo el tono de la historia. A los que les dio coraje que no fuera como Lovecraft, igual la aguantan más porque no, ya no tiene absolutamente nada que ver con terror, no pretende ser una historia de terror. Si no, pues sí entiendo que les cayera gordo. No me acuerdo quién fue el que me dijo, no, pues creo que fue Vale, porque le dije, no está mala, ¿cómo no va a estar mala? Es una porquería. Creo que fue Vale. Bueno, sí, entiendo por qué no les gustó. A mí sí, las primeras dos temporadas me gustaron mucho. La tercera es una basura, no la vean. Bueno, no sé si que... Ajá. Y hablando del tono, el cuarto número sigue al asesino. Se me olvidó cómo se llama el personaje del asesino. Ay, ni idea. Sam Lesser. Sigue a Sam Lesser, que es el asesino y el villano principal de este primer arco. Y nos cuenta un poco de su historia y lo vemos en su... Pues en su camino lleno de sangre desde California hasta Massachusetts. Y creo que es el... En general es el personaje más choqueante y es el que tiene los momentos más pasados de todo. O sea, mucho del tono tan oscuro de esta historia viene de él. De lo que hace y de lo que le pasa también. Sí. Eso sí lo quitaron por completo en la serie, ¿eh? No vemos ese tipo de cosas. De hecho, tengo entendido que en la serie introducen una llave que quema a la gente, ¿no? Sí, pero nada más es como de relleno. Introducen más llaves. Tengo entendido que esa llave fue nada más para quitar todos los asesinatos de Sam, de que donde le clava las tijeras al guardia o lo que le hace al cabrón. Ah, sí. Salud, sí. La usaron para que pudiera matar sin todo el gore que tiene el cómic. ¿Qué opinaron del cómic? ¿Cómo maneja todo este nivel de violencia? Y, o sea, realmente sí llega a ser desagradable, sobre todo creo que en este capítulo. Pues para el tono que le quiere dar está bien. Digo, a mí, eso es lo que a mí no me gusta de cuando cambió de su primera versión del terror a ser su papá millennial. Porque justamente le empezó a meter así a ese tipo de cosas, a ese tipo de gore. Cuando Joe Hill tenía una versión de terror un poquito más psicológico, porque él es muy bueno escribiendo personajes. Digo, lo que aquí lo podemos ver en el cómic, que la verdad no vemos mucho los personajes, pero están muy bien escritos. Pero pues ahí le empezó a meter esto que... Yo nunca he leído a Stephen King, la verdad, mi idea de Stephen King son sus adaptaciones de... películas que tengo entendido que son la peor versión de Stephen King posible. Entonces, a mí no me gusta ese tipo de terror, la verdad, pero tampoco me molesta. Grabamos la semana pasada un covachando sobre una serie de novelas que dijimos, está bien graciosa, tiene un montón de incesto, canibalismo y un montón de violencia. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir ahorita con esta violencia? Así de... Pues aquí, es un día normal en la covacha. ¿Tú, Semixmi? Pues justo, o sea, otra vez, creo que en general no soy tan fan del gore, o sea, sí del terror, pero no del gore, pero justo a veces hay terror que se pasa de gore y entonces ya se me hace absurdo y me da risa y así, pero aquí sí me gustó. Y justo creo que también es un poco de lo que extraño en la serie, o sea, creo que en parte es sutil en decirte las cosas que le han pasado a Sam o que le pasan a Sam en su camino. O sea, por ejemplo, pienso mucho en esa parte del trailero, cuando ya lo va a dejar y le dice, oye, pues yo sé que igual y no tienes dinero, pero a ver, tengo unos amigos que luego pasan por acá y... podrías encontrarte con ellos como en el baño. Y yo estaba como leyendo la parte, estaba como, espera, le está sugiriendo lo que creo que le está sugiriendo. Y ya luego le dice, ni siquiera tendrían que verte el rostro, no sabrían que no eres una chica o algo así. Yo así como de madres. Y de pronto piensas como, justo cuando también este personaje Dodge le menciona como, no, el pobre Sam, sabías que era muy brillante, pero no pudo llegar como a la universidad por... su mamá y etcétera, toda su historia de trauma, creo que está pues bien construido, por qué está tan traumadito, pero pues sí, supongo que si no, bueno, no sé cómo lo resuelvan en el live action todas esas cuestiones, pero me gusta esa crudeza. O sea, en general no suelo ser fan de eso, pero creo que aquí me estoy permitiendo que me cuente todo esto así. Y ya de pronto sí dices, bueno, o sea, está ya matando como al por mayor, ¿no? Pero pues ya le di chance, dije, ok, va, se lo voy a conceder a este güey, ¿no? Como, ok, mata los que quieras, ya entendí que estás como en un camino de sangre. Lo cual me resulta, bueno, o sea, no sé, porque pues evité avanzar para no spoilear sin querer, pero quiero saber para qué lo van a usar más adelante o por qué lo dejó así como fantasma. Porque si no me voy a agüitar mucho de que nada más te lo hayan ocupado para la primera parte, para que diera un poco de terror y luego no pasara nada. Bueno, digo como personaje motor, ¿no? De las primeras cosas que pasan, pero después que... Sí, creo que algo que sí mencionan que es útil, sobre todo en el tema de la agresión sexual, vamos a decirlo así, porque este es del 2008, en esa década, sí, o sea, era lo que recurrían todos sin dudar para decir, esto va en serio, esto es para gente grande. Lock and Key lo hace bastante porque también nos queda, dejan muy, muy implícito que la mamá también sufrió de Sí. eso. Pero no lo vemos, o sea, es algo muy, está ahí para que lo caches, pero no es así constante en tu cara lo que le pasa a Sam, todo. Y con Sam me gusta mucho cómo vamos viendo su historia triste al mismo tiempo que lo vamos viendo cada vez ser más cruel. Bueno, no cruel, frío. Porque ya para este punto ya es básicamente Terminator, ya no tiene sentimientos, va matando y matando y matando. De manera que tampoco nunca digamos, ay, pobrecito, es que, o sea, sí, ¿entiendes por qué estaba tan susceptible a ser manipulado por la presencia del pozo? Pero también la historia te deja muy claro que es un monstruo que deberían detener, pero ya. Y también creo que este número crea mucho expectativa, temor. O sea, realmente sí dices, verga, cuando llega a la casa de los Locke, ¿qué chingados va a pasar? Porque este güey está bien mal. Sí. Aquí nos dice Conor DeVille. En un covache en vivo de los primeros donde grababan en una mesa, de Lock and Key se la pasaban cagoteando a la serie y elevando el cómic a obra maestra. Pero ¿quiénes estaban en ese covache en vivo, mi buen Conor DeVille? Porque hay dos campos en la covacha, los que les gusta Popeye, los que no. Entonces habría que preguntar, ay, güey, es que a mí me cambió vara. Había que preguntarnos eso. Y dice Sophie en respuesta. Conor DeVille, es que esta mesa es millennial, la otra se ve más boomer. Buen punto, Sofía. Oigan, y ya que estamos hablando de los villanos, no sé con qué quieres seguir, Isaac. Con lo que encuentre mi capibara. Tu capibara. Ah, tu capibara. Tienes un capibara, no, seguro eso es ilegal. ¿Con qué le seguimos? ¿O quieren? O... Ajá. ¿Qué les pareció la conclusión de este arco? Ya los últimos dos números básicamente son la conclusión del arco. Es la confrontación ya con Sam, de los hermanos con Sam, y la revelación del verdadero villano, que es la presencia del pozo, que logra escapar del pozo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó cómo cerró este primer arco? Se me hizo. O sea, sí me pasó un poco eso que decías, de que dices, bueno, ya cuando va a llegar ahí seguro se va a poner todo más pesado. Y sí, pero no. Me gusta, es que creo que son como muchos detalles, pero la parte en la que Tyler está como, oh sí, ahora voy a ser el héroe, ¿no? O sea, ya yo lo había hecho una vez, pero dice, bueno, ahora sí voy a ser el héroe y de pronto, boom, no, ni siquiera logra pasar de la puerta. Como el golpe de realidad ahí. En algún punto yo sí me preguntaba como, ah, ¿ya mató a la hermana? Solo la dejó inconsciente. Dije, ah, no, solo la dejó inconsciente, ¿no? Me gusta mucho la parte en la que Bode está como asomado en el pozo y le hablan tantito y se distrae y luego ya te encuentras que ya se lo jaló la presencia allá dentro y lo... Que es cuando descubrimos que sí puede salir del pozo, porque hasta antes te había dicho que no podía salir del pozo. Ajá. De hecho, es un momento donde la serie recurre como al jumpscare, que porque voltea y es un splash de que está de espaldas y salió la chava, bueno, aquí es chava, y va como caminando a agarrarla. Esa página me gusta mucho. Justo esa parte, ajá, o sea, como que ya está como callando, ¿no? Esa parte sí sentí, o sea, es que, otra vez, no siento miedo, pero siento como inquietud y esa parte, o sea, eso me gusta, esa sensación me gusta. Y que yo me había tardado un poco en conectar, hasta que ya le vi el rostro, que era quien le estaba hablando a Sam. Bueno, lo conecté ya cuando le pasó las tijeras y el espejo, ¿no? Pero, sí me había tardado en conectar eso. Y me gusta, bueno, no sé si esto ya es en esta parte. Sí, sí es en esta parte, porque ahí ya se transforma, bueno, transiciona, ¿no? De alguna manera. Eso también me gusta. No sé cómo definir al personaje en sí, porque pues, supongo que originalmente era como hombre o algo así, o simplemente no tiene género, pero me agrada cómo está dibujado de tal manera que funciona en ambos géneros. Sí, que lo distingues, que se ubicas que es la misma persona, sea hombre o sea mujer. Sí, sí. Hay algo en la segunda historia que me da a entender que sí transicionó, pero es que no sé qué tanto se mantenga la versión de la serie a esta, porque según yo esta no estamos siguiendo una persona, estamos siguiendo un eco que está tomando la forma de una persona. Menciona que es como un eco de su anterior versión, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún punto menciona que su nombre, o sea, todos le dicen, bueno, en algún punto es Luke, ¿sí era Luke? Ajá, sí. Dodge, pero creo que solo a Bob le dice que su nombre es Legión. Y entonces sí, me hace preguntarme si es como algo todavía más anterior a haber sido Lucas y todo eso, ¿no? Supongo que. Pero digo, no sé qué tanto de la serie se va a mantener y qué tanto cambiaron, porque sí, yo tengo entendido que no estamos siguiendo ni siquiera a Lucas Caravaggio, sino a una entidad que tomó la forma de Lucas Caravaggio. Pero alguien en la segunda historia dice algo que me da a entender que Lucas Caravaggio transicionó, pero no sé qué tanto es mi lectura. Lo mencionas como por lo de la llave que podía hacer que alguien fuera hombre o mujer. No, así. un insulto que le dice la mamá de la maestra de atletismo a Luke, específicamente a Caravaggio específicamente. Creo que sí menciona algo, ¿verdad? A ver, déjame ver. Es un insulto que no ubico yo como eso, pero por alguna razón dije, pues igual por eso. Yo no sé, la verdad, digo, Isaac sí sabrá realmente qué es lo que estamos siguiendo. ¿Es Lucas Caravaggio? Es que tampoco me acuerdo bien de esa parte de la serie. Es bueno, aquí sí es te dicen que es un eco. O sea, es lo que queda de Luke Dodge, pero lo de los nombres sí no me acuerdo por qué usan distintos nombres. El de Legión sí me acuerdo porque es Legión, pero los otros dos no me acuerdo porque es el cambio. Pero todo el cambio de sexo es por la llave. La llave que te cambia de género. Tienen ese momento donde dicen que el hermano de el tío de los chavitos que de niño le gustaba cambiar de género. Sí, sí. Se me acaba de acordar. En la serie dividen esta trama en dos, porque sí es medio menso tener a este eco yendo a la escuela y haciendo tarea. Eso no pasa en la serie. En la serie, el eco de Luke, cuando toma la forma del eco de Luke, es un actor chavito. Y la villana es una actriz un poquito más grande, Dodge es un poquito más grande. Entonces, igual toma otra forma adolescente para engañar a los locos. No tienes a la villana yendo a la escuela y haciendo tarea y diciendo, ay, no he podido terminar de leer todo lo que nos marca. Eres una entidad cósmica, qué chingados esto. Pero pues ya ven que a los gringos les gusta esa idea de, somos inmortales, pero vamos a seguir yendo a la prepa, porque la prepa fue lo mejor de nuestra vida. Bien triste la vida de los gringos. ¿Qué más, Isaac? No, a mí me gustó mucho cómo cierra este primer tomo. O sea, de hecho, los últimos números me gusta que son como muy caóticos. Pasa esto, ya los mataron, ya escaparon. Y cómo rápido escala, cómo nos presentan la llave de cualquier lugar, la llave de... Sí, sí, porque se llama Anywhere Key, creo que se llama, ¿no? Sí, la que aquí abres una puerta y te lleva a cualquier lado. ¿Cuántas sí, o sea, llaves vemos? La verdad no recuerdo, es la llave fantasma, la llave Anywhere Key, la de la que cambia de género. Uh-huh. Y... O sea, ¿ahorita en estos tomos o todo el...? No, no, en este primer tomo, según yo, nomás vemos esos tres y mencionan la llave Omega, que es la que va a ser básicamente el MacGuffin de la historia. Pero la que cambia de género, ¿en dónde está? Bueno, me acuerdo que hay una llave que está como arriba de un armario, pero nunca la... Cuando Dodge se escapa y cambia de género, lo hace metiéndose a un baúl, pero usa una llave. Es verdad. Y vemos al final la llave de las cabezas, que es la que saca Bot del... Ah, sí. De la alberca. Y me gusta eso, que te establecen lo de que la llave Omega es lo que anda buscando el Echo. Uh-huh. Nada más, ¿qué pedo con el plan de la mamá de ve arriba y agarra el arma? O sea, ¿qué esperaba que hiciera su hijo? Pero aparte su hijo estaba atado, ¿no? O sea, yo dije, eso ya valió, o sea, no lo va a lograr. Y efectivamente, esperaba que su hijo fuera John Wick. Chicas, ese plan sí se me hizo medio bofo, pero bueno, la señora toma mucho. Sí, toma mucho, no sabe qué pedo. Me gustó el uso de la llave fantasma. Sí, fue una resolución muy de cuento de terror. Eso sí es muy diferente en la historia, en la serie. Aquí sí, que además esa historia sí se siente como autoconclusiva. La siguiente ya no. Aquí sí se nota que la escribió como un cuentito corto y ya acabó, y ya acabó. La siguiente sí te deja así como, esto no es un final. No. Esta no fue una historia autoconclusiva. Pero sí. De hecho, aunque la serie fue publicada en forma de miniseries, claramente la escribieron como una serie regular, porque tenemos números autoconclusivos, arcos y todo. O sea, sí, y esta estructura se mantiene. Los números se llaman así, juegos mentales, pero dices, esto claramente fue una serie irregular que escribieron todo y lo la partieron en pedazos esperando que vendiera más. Está bien, porque pues ya no, nadie sabe si van a seguir publicando, ¿sí? O sea, no es autoconclusivo, pero tampoco es el típico guionista que te abre tramas, a ver cuando cierra y luego llega a los 80 números, se la cancela y dice, apenas estaba empezando. Así está. Pero, mejor. Yo creo que ya saltamos al tomo 2, que es... Al tomo 2, mentales. Al final del tomo 1, el Echo escapa del pozo, se convierte en hombre y se vuelve el mejor amigo de Tyler, el hermano mayor de la familia Log, y decide ir a la secundaria, como ya, a la preparatoria, como ya mencionó el enano. Diga, por cierto, para nuestro programa de cómic cochinones, tenemos la primera página del siguiente tomo. Porque claro, ¿cómo no vamos a tener? Que me acuerdo mucho que Sevilsky la última vez que vino sí dijo, por favor ya déjenme de poner en su portafolio imágenes de traseros, suficiente. Este primer número sigue al que es el maestro de teatro de la academia, esa academia Lovecraft seguramente. ¿Quién reconoce a Lucas como un alumno que estuvo hace mucho tiempo? Y nos empiezan a dar las primeras pistas de quién es este villano. Y básicamente Lucas dice, este viejito va a ser un problema, así que es un pequeño número de ver la vida de este maestro de teatro mientras el villano encuentra una manera de lidiar con él, que es básicamente asesinarlo. Entonces, ¿qué les pareció este numerito? Este splash page está muy chida, ¿eh? Sí. Aquí es donde dice, ya le agarró la onda el ilustrador. A mí me gustó la historia, está bonita. ¿Tú, Semixby? Justo de esa página me preguntó si alguna vez como se sabe cómo fue toda esa puesta en escena, porque la manera en que la describe es así, ay, quiero saber qué pasó, por qué se puso tan viajado el asunto. Sí, esta página de chistes que la vamos a ver varias veces porque es muy importante. Sí. Pero toda falta para esas varias de esas revelaciones. Y me da tristeza a él, pero me da más tristeza al personaje de Rufus. O sea, que ya introducen al personaje de Rufus. De hecho, adelantándome un poco, me da tristeza como todo el final de este volumen con Rufus. Siento que algo malo, muy malo le va a pasar. Y entonces ya estoy sintiendo como dolor por adelantado por él. Pero bueno, enfocándonos en esto. Me gusta el personaje, pero para mí es como esos personajes que dices, uy, para eso te quería, o sea, pudiste haberlo resuelto de otra manera y se te ocurrió ser más evidente que nada y hacer tus llamadas para averiguar el lugar de. Bueno, que además ni siquiera sé qué exactamente podría haber procedido a hacer, más que encararlo o algo, y igual habría terminado muerto también de la misma manera. No sé. ¿Qué tipo de final podría haber tenido este personaje si no? O sea, si yo fuera él, tal vez habría fingido que no sabía nada hasta tener idea de qué hacer. Pero bueno, ya el señor igual y ya quería desuscribirse de la vida, ¿vale? Esa trama sí está medio rara porque no está muy lógica. O sea, güey, o sea, obvio, no han pasado 100 años, han pasado como 20 años nada más. Obviamente va a haber gente que lo reconozca. Pero pues es que el güey quería regresar a la prepa. Ha de ser muy chingonas las prepas gringas, la neta. Sí está medio raro, la verdad. Eso sí lo cambiaron por completo en la serie. El Luke no anda por las calles del pueblito ni nada, está medio escondido con la tipilla. Porque sí está medio raro, o sea, es ok, te reconoció un maestro y digamos, es un viejito, ¿qué más va a hacer? Porque además, o sea, Es un viejito de negro en Massachusetts. O sea, si te acusan de además, algo, güey. dices, nada. Pero, o sea, ustedes si se encontraran a alguien que se parece a alguien de su juventud, que, pues, o sea, tampoco es algo tan raro. O sea, ve a varios hijos de famosos que están igualitos. El hijo de Ice Cube es Ice Cube. Tanto así que pudo hacer la de Ice Cube en la película de Straight Outta Compton. Entonces, tampoco es así de, oh, no mames, estás igualito a alguien que conocí. Sí, güey, a veces pasa, se llama genética. Sí, está medio raro la trama. Si aquí hay Pero un pedo claramente, ajá. paranormal, no mames. La única explicación aquí son los ovnis. No, pero se nota que lo que quería contarle era esa historia autoconclusiva del viejito que estaba enamorado. Por cierto, la esposa, ¿qué pasó con la esposa? Murió de una enfermedad, no Murió. recuerdo, cáncer. Ah, ok. Sí, porque al principio creí que se había ahogado. Hasta el final que dice murió. No, perdón, más adelante dice murió de cáncer. Dije, Y ah, esa era es una la alegoría. misión. No, pues sí se muere como de una enfermedad, ¿no? O algo De así. cáncer, dicen, de Porque cáncer. aparte, o sea, trabajaban juntos y allí en la oficina echaban la pasión y todo estaba. Sí, tampoco era como que muy buen maestro. No sé por qué Luke se estresó tanto. Pero bueno, era el 2008, nadie veía mal a los maestros teniendo sexo en la escuela. Dice Connor DeVille, pues obvio, nano, esas escuelas son tan buenas que se matan por estudiar en ellas. Pues no sé, algo más que. A Ajá. mí sí me gustó, bueno, me gustó mucho el número, pero sobre todo me gusta mucho cuando agarran a estos personajes y los tratan, diría yo, con mucha dignidad, porque es muy fácil caer en el de ese pobre viejito y su vida miserable. Y no, o sea, bueno, obviamente pues, perdió a su esposa, pero se ve que es un señor que le gusta su trabajo, que estaba emocionado por montar su versión de Chexu, que es su Hamlet de verano, o sea, Sí, que es un algo viejito así que vive dice. una vida, o sea, digna, no sé, o sea, no es un viejito solo y miserable que está en su casa esperando a que la trama lo mate, o sea. Y creo que eso agrega la tragedia también, o sea, el hecho de... Pero sí, la historia, y sobre todo la más media gringa, tiene mucho eso de que si no estás rodeado de nietos, de viejo, pinche vida horrible que tienes. Se va muy bonito, ¿no? O sea, me gusta que te construyen como todo el asunto de qué estaba estudiando, y de hecho hasta tiene como un libro en su mesita de noche sobre lo de los fantasmas y en, pues como en el teatro, y está muy bonito cómo se va, porque él está así como, sí, una última estocada, y ya avienta como el vaso, y todavía está diciendo como otra línea más, y entonces, ¡oh! El hecho de que llegue a esa edad y siga importando a sus alumnos quiere decir que es una muy buena persona. Porque ya, después de tantos años de dar clases, ya es así de... Así está. A Kinsey le dice, no llores, no, solo llevaba una semana dándote clases, ¿no? Y, sí. No, no, que Kinsey, esto es estúpido. Sí, porque lo único que... Ya se muere, no voy a volverlo. Lo único que le dice es, ahí es donde le dice, ¿quieres participar en la obra? De, o sea, dice la obra y no me acuerdo si es verano o otoño, pero dice Shakespeare, no sé qué. O sea, dice una obra de Shakespeare en la época del año. Te imagino que es la de otoño porque están en septiembre, ¿no? Acaban de entrar. Sí. Y en serio sí es un final muy bonito porque, o sea, para él, porque justo te regresan a ese asunto donde la recoge en el agua y ya te das cuenta que no se había ahogado. Que sí la encuentra. Pues yo no lo caché, yo me quedé confundido. Hasta que dice que se murió de cáncer. Ah, oh. ¿Qué más, Isaac? No, bueno, ese número nada más. Creo que no aporta, la trama solo aporta el hecho de que pues tal vez Dodge va a tener que estar lidiando con que gente lo reconozca, porque más adelante se vuelve otra vez un problema. Y ya tenemos el arco de juegos mentales, que son 4 números, donde descubren la llave de Head Key, la llave de la cabeza, sí, que sirve para abrir tu cabeza y o las cabezas de alguien más y meter o sacar cosas. Este arco es muy como nada más de desarrollo de personaje. Creo que aquí no hay tanto... No pasan tantas cosas como en el primer arco. Es mucho de ver cómo están asentándose en este pueblo, estos chavos y todo. Y lo de la cabeza sirve mucho para lidiar, que lidien con... Para ver sus traumas manifestados y cosas de esas. A mí me gustó bastante, y me gustó bastante el efecto de la cabeza. Yo no sé por qué Leonardo se queja tanto. Me gusta mucho y cómo lo manejan, de que el punto donde dicen básicamente es magia, no lo pienses, porque puedes ver tú dentro de tu misma cabeza. O sea, cuando abres tu cabeza, dibujan la escena donde se ve la persona y luego en la misma persona asomándose, y puedes meter y sacar cosas. Está como bien raro, y fuera de un cómic creo que no funcionaría. Pero a mí sí me gustó. Es que en la serie se abre una puerta para que entren a su espacio mental, y cada personaje tiene un espacio mental distinto. Entonces, no me acuerdo, creo que la chavita es como un mal gigante, el del niño es un parque de diversiones, si mal recuerdo, y no me acuerdo cómo es el del mayor. Y también se ve que tiene un doble espiritual, que es el que puede entrar y salir. Pero funciona igual. No, sí, pues aquí ya se me hizo así como que se les abre la cabeza y ya. Pero antes de eso, yo quería que viéramos al primer detective medianamente competente en una historia de terror. Porque no tiene nada que ver en esta historia propiamente de juegos mentales. No sé si va a ser más importante más adelante. Pero me gustó mucho que este detective fue así de, en 2 páginas, esto se ve raro, esto no fue un suicidio. Pero señor, ¿sí se parece un suicidio? No, que no fue. Y ya, no fue un suicidio. Y empieza a investigar. Que, como odio en las historias de terror o que tienen elementos sobrenaturales o paranormales, que pongan a los detectives sumamente estúpidos porque pues la trama requiere que la policía no esté presente. Que no hay necesidad. La policía no va a estar presente, así es en la vida real. No tienen que hacer malabares para decir por qué la policía no fue. Son huevones y no investigan. Y me llamó la atención porque no tiene nada que ver con la historia. nada más llega el detective a decir, yo no me creo que esto fue un suicidio, voy a investigarlo. Y ya, se sale de la historia. No sé si más adelante sea importante, espero que sí. Me pareció muy gracioso. Está muy chico, dice, ¿quieres que crea que este hombre de 80 años se suicidó en su bañera disparándose en el pecho con una pistola sin número de serie? Chispola de idiotas. Bueno, en la vida real hemos visto elementos de la policía decir que hay suicidios con 30 puñaladas en la espalda, entonces. El número 3 además tiene esta portada de que hace referencia a los cómics de Harvey, si no me recuerdo, y este en específico hace referencia a una portada que los metió en problemas, los llevaron a juicio y toda la cosa. Pero bueno, ¿qué más, Isaac? A mí me da mucho, o sea, creo que de todo, incluso pasando lo gore y todo eso, la parte de cómo se ve la llave, o sea, bueno, cómo se ve más bien la cerradura, no, espérate. En la nuca. Me da mucho asco, o sea, no puedo, cada vez que lo veía yo estaba diciendo, no, por favor, no, no puedo. Sí. O sea, es la única cosa que no he podido como ver, o sea, no me gusta. Ah, me encanta esa parte también de cómo la recuerda. Y justo así es como cuando dice, no, si yo la viera la reconocería. Y tú, güey, la tienes enfrente. Y pues esa manera también justo como de mostrarte que su mamá es un adulto, ya está en otro rollo y no se está dando cuenta de lo que pasa con ellos, ¿no? Cómo están bien sacados de onda con eso. Me gusta mucho el recurso este de que puedan abrirse la cabeza y ver los recuerdos y ver cómo los traumas y todo cuando ya te están contando, o sea, ya me estoy adelantando otra vez en números, pero yo empecé pensando que era como un flashback de todo lo que había pasado con la mamá de Ellie. Y bueno, de la mujer que entrena a la gente para correr. Y pues todo lo que fue sucediendo, y hasta que te das cuenta que en realidad así es como estaba en su cabeza, me encanta, o sea, me encanta que lo haya construido así. ¿Y qué está pasando abajo? Espera. Creo que esa es una pregunta. Más bien es referencia a uno de los cómics de EC, ¿no? O sea, sí. Está preguntando con Orduil. A mí me dio mucha risa cuando llega, bueno, porque en este punto los Locke no saben que los adultos no pueden ver la magia. Entonces llega la mamá, ve al niño con la cabeza destapada y no reacciona, y ellos asumen que es por su alcoholismo. O sea, ¿qué tan alcohólica creen que es la señora? Que ya no procesa este tipo de cosas. ¿Qué pedo, morros? Hagan algo. Aquí justamente nos dice como que dejaron muy de lado a la mamá en toda la serie, ¿no? No sé si después se mantiene esto. Ahorita sí, pues porque estamos siguiendo a los chavitos. Y o sea, es que creo que sí tiene como buenos detalles que se corresponden, o sea, que va dejando ahí un punto y luego ya lo ocupa más adelante, porque con el hermano, ¿qué era el hermano menor? ¿Cómo se llama este hombre, su tío? No, el Duncan. Tío. Duncan. Cuando está dando su clase de arte y está explicando lo de cómo pues dibujar a boca arriba te hace como fijarte en otros detalles y así, y de pronto sale como, oye, ¿por qué dibujaste esas personas? Y dice, ah, sí, es cierto, dibujé unas personas, ¿no? Es ese tipo de cosas que disfruto, que me hacen sentir, o sea, me hacen tener esta sensación inquietante, y justo, pues, que ya lo retome después para contarte que justo eran ellos dos, o sea, era Duncan y Dodge, y esto que estaba pasando en la cueva, y que también me hizo preguntarme, bueno, o sea, nos van a contar qué demonios estaban haciendo ahí en la cueva, todos ellos, y también, pues, está interesante, o sea, justo como que yo no sabía, porque creo que en el momento menciona a Brian, pero yo asumí que era una mujer, y luego te das cuenta que no era una mujer, su pareja era un hombre, ¿no? Que no necesariamente tendría que ser porque le gustara transformarse en niña cuando era pequeño, pero bueno. Es del 2008. El 2008. Sí, supongo que sí. Tenía cosas que estaban avanzadas y otras no tanto. No, por ejemplo, bastante progresista que la pareja de Duncan, que no me acuerdo cómo se llama, es increíblemente masculino. Y de hecho su conflicto es que él quiere poder existir en espacios muy masculinos. O sea, quiere ir a un bar de deportes a pistear mientras ve un juego y no se lo permiten por la homofobia del pueblo. Entonces se me hizo bastante chido, sobre todo para el 2008, que ese fuera como el conflicto del personaje. Sí. Yo lo único que digo es que está muy feo para Duncan, pero bueno. Sí, sí está. Tiene malos gustos el Duncan. Sí, lo hace querer beber, ¿no? Y todo así como, no, tú no te vas aquí hasta que no estés ebrio, ¿no? Y tú, no, déjalo. Sí, es así como, ah, ¿por qué quieres ser FIFA? Y luego se pelean con lo que mis prejuicios me hicieron decir, esas son dos lesbianas. De hecho, yo pensé que era un bar gay cuando se ven las lesbianas al fondo. Pero no, son prejuicios de uno. Pero sí les dice eso, ¿no? En algún punto les menciona eso a él también. Lo que sí siento de este arquito es que... Ah, pues aquí ya encontré la página del bar. Lo que sí siento del arquito es que pues es más como que vamos a crear ya una serie de secundarios y una serie de tramas plot B y plot C para mantener esto en marcha. Ya no es una historia autoconclusiva, ya es vamos a iniciar lo que es la serie regular, aunque se va a publicar. Aquí están las dos lesbianas. Pues son lesbianas, todos lo sabemos. Esta secuencia me gusta. La conversación que tienen afuera las dos lesbianas, porque al principio, o sea, porque lo siguen hasta su casa para desquitarse con ellos, y al principio están, te dicen que los van a matar, dice que les va a incendiar la casa, que y al final lo único que va a hacer es ir y escribir fa en la puerta. Ajá. Creo que es, o sea, pero inicia de prenderle fuego a la casa con ellos adentro a bajarle. Me gusta eso, como que son así muy homofóbicas, y sí, los vamos a matar, y te lo dices, no, espérate, vamos a tranquilizarnos, vamos a bla, bla. Y al final ven que sale uno y se asustan y le pisan al acelerador. Sí. Son como muy, o sea, no sé, yo me pregunté si eran como medio rednecks o algo así. Pues tienen o sea, ese tipo de gringo. Ahorita traerían su gorrita de maga. Sí, están muy codificadas como redneck, white trash, porque aparte sus, la pareja de una está preso, ¿no? Uh-huh. Sí, sus creencias, o sea, como que su conocimiento del mundo es muy corto, ¿no? O sea, me dicen, no, y si me pasa el SIDA así por no sé qué, sí. Qué cosas absurdas y tú no, pues. ¿Pero crees que el jabón antiséptico mate el SIDA? Ah, sí, eso es justo. Pero además le dice jabón antisemita. Sí. Está bonita la subtrama. Espero que aquí sí lo manejen bien. En la serie también sale... Yo ya sabía que el hermano era gay, lo interpreta, por cierto, uno de los dos gemelos, no sé si el que hace de Iceman o el que hizo de Jimmy Olsen en Smallville, pero es uno de los dos. Espera, ¿son dos? Sí, son gemelos. Uno es Iceman y el otro es Jimmy Olsen. Y siempre creí que eran un actor. ¿No? Este güey chambea un chingo. Son gemelos idénticos. Todos los días se aprende algo. ¿Cómo? Sí. Entonces yo ya sabía que era gay, pero en la serie aparece muy, muy poco. Imagino porque es el actor que podía cobrar más, entonces no lo usan tanto, porque todos los demás son puro relativamente nuevo. Pero está bonita. Se me hizo raro que lo sacara tan rápido de la historia, me imagino que porque no se le ocurrió cómo meter al novio teniendo al Duncan ahí en la mansión llave, pues se me hizo raro que lo mandara a otro lado. Está como que raro. Creo que es parte del problema de que, o sea, justamente que dices que esto solo pasó hace como 20, 25 años. Entonces, pues Duncan hasta ya ves que lo ve y dice, cabrón, ese güey lo conozco. Entonces necesitabas poner cierta distancia del personaje, creo yo, para no tener ese problema constante. Ah, bueno, sí, para que pudiera estar Caravaggio, para que pudiera ir a la casa de los Loki, ¿no? Ah, pero exacto. Es una casota, igual y podía andar ahí. No, que en este tomo, creo que tenía un reto interesante que era reemplazar a Sam por otro villano, que es ya el villano de la serie. Y es un villano muy diferente, no es este carnicero que era Sam, pero para el final de este tomo acomodé al pinche Dodge Luke. Sí, es bien hijo de la chingada. Sí, a mí nunca me cayó bien en la serie, pero estoy viendo que es desde diseño de personaje, porque sí se me hace muy muy ilógico su forma de proceder. ¿A quién quiere repetir la prepa, güey? Aparte de entre eso y la barbita. Ah, sí, sí. Está dibujado para ser un douchebag de la época. O sea, lo puedo escuchar cantando nu metal. Pero no sé, o sea, como que en la serie yo pensé que era error de la serie. Dije, ah, seguramente están trabajando mal a la villana o al villano. Pero no, veo que es desde la historia original. Espero que la resolución, porque la serie como se cae horrible en la tercera temporada, espero que la resolución aquí sea mucho mejor. Imagino que es por eso, ya que nos revelen bien qué es o quién es Lucas Caravaggio, porque ya nos regañaron en los comentarios de que estamos dando spoilers. Me imagino que ya va a quedar más claro por qué actúa como actúa, porque ahorita se siente muy como el Joker. Hace cosas malas porque tiene que hacer cosas malas en el momento y lo que la historia necesita. Pero fuera de eso, no puedo ver una lógica en lo que está tratando de hacer. Empezando con, güey, te van a reconocer de a huevo. Pero bueno, imagino que lo explicarán más adelante. ¿Qué? Ajá, ¿qué pasó? O sea, sí hay un momento de una explicación con el maestro, porque cuando él está contando como, no, es que te extraño, y muchas personas se jubilan, en realidad yo ya me debería haber jubilado, pero para mí estar aquí en el lugar donde trabajábamos es que te puedo ver todos los días, o imaginarte, ¿no? Y todos los demás ya se jubilaron, etcétera, ¿no? Entonces en algún momento Dodge dice, no se supone que ese viejo ya se tendría que haber jubilado, y pues no, o sea, como que no contaba con ese factor, pero igual... O sea, no sé, yo por ejemplo pensé cuando iba ahí con Duncan, dije, pues ya, se le va a quebrar, ¿no? Pero dijo, bueno, no, nada más le voy a sacar los recuerdos. Y otra cosa que está ahí es lo de Ellie, creo que también en algún momento abusa de ella, ¿no? O sea, sí. Bueno, te dan a entender que... Sí. No, sí se ve. Bueno, no se ve, pero sí, queda claro. Y... Ay, iba a decir otra cosa. No, espera. Bueno, cuando me acuerdo de lo digo. Ah, ya, sobre lo de la mamá. Ese es como el único momento en el que siento, digo, no que se muriera así, pero sí dices, bueno, de alguna manera es un personaje que no te hicieron querer, ¿no? La mamá de Ellie. Que ya de pronto entiendes que tal vez solamente mata por matar. Pero, o sea, con eso entendí que mataba por matar. Sí, aquí creo que claro, o sea, la serie está estableciendo que Lucas sí no tiene nada de conciencia, o sea, sí es, porque la única razón por la que no mata a Duncan es porque, bueno, ahí sí dice como que, bueno, otro homicidio igual y ya empezaría a llamar la atención de la gente. Aunque sí, su plan parece ser, bueno, voy a andar aquí en la casa y a ver si me topo la llave que ocupo. Que dentro de planes malévolos no es el peor, no es el mejor, o sea, no es el Duque Wellington en Waterloo, pero pues creo que... O igual es porque, o sea, no mata a Luca a Duncan, porque técnicamente Duncan debería saber dónde está la llave aunque no lo recuerden, ¿no? Sí. Sobre la solución sencilla, ¿te pareces a alguien que conoce de chico? Sí, podría haber funcionado, pero no porque Lucas desapareció, ¿no? Así es. Sí, pues nuevamente, tampoco es algo tan raro. No, la verdadera explicación es que esa es una historia que se va escribiendo sobre la marcha y pues escribió la historia del maestro que asesinó a Sangre Fría y después le ha de haber caído el 20. Güey, no puede ir matando a todos los que lo reconozcan. Y pues no se le ocurrió la solución que se le ocurrió a los de la serie, porque pues, los de la serie tenían la ventaja de 20, como 10 años de estar pensando la historia, que es, pues, inventas una nueva llave que te cambia la cara y ya. Entonces, no, el güey no anda con la misma cara que tenía a los 17, sino que la modificó. Entonces, ya nadie lo reconoce, sí. Pero, pues, bueno, esto se va escribiendo sobre la marcha, hay que ir arreglando cositas. Y les digo, esa historia tiene todo el feeling de ser, vamos a tirar líneas de plot para tener con qué trabajar más adelante. Porque, por ejemplo, aquí también nos presentan a otro personaje que nada más entra y sale, que es la otra güera. A la que le echa a andar el motor a Tyler. Ese mera. Ya me cayó mejor Tyler en este número. O sea, es algo muy adolescente. Te voy a enseñar cómo se abre mi mente. Sí, la verdad, Sí. sí, sí lo harías, sí lo harías. No Lo harías, lo manches. harías, lo harías, lo Sí, harías. claro. O sea, Tengo un poder, no sirve de nada, se ve horrible. Pues, pero esa ¿qué más le chava va a está presumir? guapa y se lo tengo que enseñar. O sea. ¿Qué más le vas a presumir a los 17 años? Esta es una pésima idea, no sé si puedo confiar en ella, pero no mames, qué buena está, entonces. Sí, es Y la bien reacción de de la adolescente. chava bastante humana, o sea, dice, no, seguramente están bromeando conmigo ya. Pero, o sea, como feo, ¿no? O sea, tú vas a una casa Sí. y estás esperando cualquier mensada y te salen con que les le abre la cabeza al hermanito del Sí, güey, ¿no? obviamente corres. ¿Y qué opinan de que el Caravaggio se mete al cuarto de la hermana mientras está durmiendo y ella se levanta? Bueno, ya no tiene su parte de. Ay, eso no lo dijimos, pero sí se me hizo medio raro que entre el cuarto así como si nada y ya, pues todo bien. Aunque Es que ya claro, se no tiene explica porque miedo. ya no tiene el miedo, ajá. Sí. Ah, bueno, todo el asunto del miedo y ¿cuál era el otro? ¿La vergüenza o qué era? Las ganas de llorar. Ganas de Ah, llorar, ajá. bueno, supongo que es como vergüenza. O tristeza. Sí, es como la tristeza. Está bueno porque justo, bueno, yo siento ya, o sea, cuando estaba leyendo estaba como, bueno, ya no vas a ver como cuáles son los límites o no va a poder dilucidar si alguien está en tu cuarto en la madrugada, obviamente es una pinche red flag. Ya, pero me gustó. O sea, creo que sí lo resolvió bien para que después pudieran pasar ese tipo de cosas. O que obviamente no va a poder medir las consecuencias en sus actos más adelante, ¿no? O si se pone en peligro. Aquí es donde les digo que la chavita de la serie lo hace muy bien porque cuando pierde su miedo, o sea, sí notas enseguida el cambio de personalidad porque no es nada más que no tenga miedo, sino que ya no tiene ningún tipo de barrera moral. Entonces, no es que no, por aquí todavía no queda muy claro. Aquí nada más se entiende que pues no le da miedo. En la serie sí queda claro que entiende lo que pudo haber pasado, nada más que pues como ya no tiene miedo. Igual le gusta. Entonces sí te lo vende muy bien la actriz, el cambio de personalidad de un capítulo a otro. Isaac, ¿qué más? No, creo que de este arco es lo que. La verdad, no, bueno, quiero acordar de las tres, ya tiene mucho que leí esta serie completa, entonces no me acuerdo cómo No, trata todo, son spoilers además, podemos ir más al día. pero sí, creo que lo manejaron bien lo del vato en el cuarto. O sea, porque aparte dices que quería ver a ver si son reales, si no fue un mal sueño. Y dices, bueno, pues Nos hemos estado abriendo la cabeza toda la tarde. Pues esto no es lo más raro que ha pasado hoy aquí. Pero sí, ya, pues de este tomo creo que es, sí, lo que dice el enano. El primer tomo es como la película que arranca esta historia y este ya es el inicio de la serie. Este sí es mucho el arco de aventar tramas, de arrancar cosas y de plantear ya más los todos los misterios que vamos a ir viendo más adelante. El último número con el que cerramos, que es el número de Ellie, se llama la maestra de... ¿Atletismo? Ese número sí te dan ganas de bañarte después de leerlo. O sea, no sé, ese número sí da cosa, ese número. Más porque nos... Durante el arco de Juegos Mentales vemos que Lucas ha estado teniendo relaciones con la maestra. Y se nos da como a entender que no era completamente consensuado. Aquí nos explican hasta el nivel que lo ha llevado y es sí da cosas, o sea, la manipulación que ha hecho este Lucas sobre ella. Y por mucho que odie a Lucas, como odio a la mamá de la maestra, como odio a la mamá de él y esa viejita, o sea, no recuerdo la última vez que tuve tantas ganas de ver a una viejita caer de un acantilado. Yo sí pensé que se iba a caer también, justo estaba esperando. Yo pensé que tú sí te acordabas de la última vez que tuviste ganas de ver a una viejita. No, pero se le acerca a la abuelita de Malcolm, ¿no? Está viendo el plan también, pero no así. No, bueno, la abuelita de Malcolm sí te caía bien en toda su nefastez. Esta viejita sí dices, ya, mátenla. Ya, bien pasada demasiado... violencia, ¿no? Cuando le dice lo de... Bueno, lo quema con el cigarrillo y le dice, ¿se cruzó? Y dice, sí, se cruzó como yo me cruzaba con ellos y tú así, ay, no, qué fea vida has tenido. Que esa es una de esas cosas que, bendito sea Dios, ya casi no se escuchan. Para los más jóvenes, esto era relativamente común. O sea, sí hubo una generación que de padres que decían, no, pues la quemadura de cigarro no cuenta como violencia doméstica. De eso, analiármelo o amadreármelo, pues, la quemadura de cigarro, pues nada más duele. Deja una marquita unos días y ya. Pero por suerte ya no se ve. Ya no se ven ese tipo de cosas. Generación débil de comezollas. yo todavía tuve compañeros a los que se los aplicaban. Y sí. Está feo. Pero sí, te cae bien gordo la viejita. Digo, en la Covacha somos fans de... No somos fan de los viejitos, se sabe. Solo los toleramos mientras son infelices, así que como esta viejita no es feliz, la dejamos, la hubiésemos podido dejar pasar. Pero sí, era muy cargadita la abuelita con el nieto. Sí, pero este número nos revela que Lucas Dodge ha estado planeando esto desde antes. O sea, bueno, no planeando, sino influenciando ciertos eventos desde antes, a través de una parte de él que está dentro de la cabeza de Ellie. Sí es así, ¿no? Y que por eso Ellie lo apoya en su plan, porque era algo que si yo no me acordaba específicamente de esto. Y si ahora que lo estaba leyendo, decía, ¿por qué esta mujer adulta está solapando al pequeño sociópata que solo se apareció en su puerta un día? Y la explicación es que básicamente no puede hacer nada porque esta parte de él que está dentro de ella la está manipulando. Sí. Y sí, es bien desesperante, por ejemplo, cuando lo quiere matar y que no puede, o sea, que por ejemplo cree que trae un cuchillo y en realidad trae una banana y quiere marcar a la policía, ¿o a quién le quiere marcar? No me acuerdo. Sí, al maestro de teatro. Para avisarle que iba a su casa. Sí. Y llama como a la programación de la televisión. O, sí, ¿no? sí. O sea, sí es como abuso y manipulación exponenciado con elementos fantásticos, pero da cosa toda la relación entre ellos dos. Y sí, está bien desagradable. Sí, sí. En la serie, Dodge en su versión femenina se almuerza al hermano mayor. Acabo de acordar que es un plot point. Por el lado bueno, no hay una manipulación tan culera en la serie. Porque aquí sí está, digo, hasta para los estándares del 2008 esto se sabía que era, pues, básicamente una violación, en todo el sentido de la palabra. Sí, entonces sí está pesado en el número. Que además se ve que tuvo una vida muy dura la tipilla, porque si no mal entiendo, su mamá, bueno, no, lo dice la señora, su mamá le lavaba y le planchaba a los Locke, porque los Locke son los niños ricos de del pueblito. ¿Sí, no? Sí, trabajaba para ellos. Entonces sí, ella es como que se hizo amiga de ellos porque su mamá les trabajaba. Entonces era como que pues, la amiga pobre a la que dejaban estar. Y te dicen que estuvo casada, pero su hijo, que es Rufus, tiene, pues es un retraso mental, ¿no? Sí, es como, o sea, no te especifican cómo se diría. Porque no es autismo, o sea, según yo. No, tiene un problema de desarrollo. Entonces, y que por eso no, su matrimonio como que se cayó y pues se dedica básicamente a cuidar al niño y todo. O sea, sí ha tenido una vida difícil la señora y pues esta serie no la está tratando bien. Ahí luego la mamá se lo dice, ¿no? Tu esposo te dejó porque no aceptaste que tu hijo está tarado. La verdad. Como que menciona que su esposo quería que atendieran o que le hicieran algo a su hijo, ¿no? O sea, como que dijo, él también te sugirió que lo llevaras allí, como no sé si meterlo a una especie de asilo. Ah, sí, algo culero, porque no creo que la señora estuviera diciendo algo que le hubiese beneficiado al niño. Ajá. Sí, seguramente mandaron un orfanato o algo así. Yo entendí como que algo de eso. Que o abortarlo a los 3 años. Sí. O sea, algo culero, porque se ve que esa viejita. Aborto a los 42 meses. La verdad se lo merecía la viejita. ¿Para qué lo negamos? Sí. Sí está. Y lo que sí me hizo curioso es que al final del número Locke decide, Lucas decide borrarle la memoria a Ellie y hacerle creer que sí es su sobrino. Uh-huh. Lo cual se me hace curioso, ¿no? ¿No era mejor tenerla manipulando? Sí, lo que yo siento es que como que va construyendo el personaje y aprovecha para, pues, como hacerlo madurar, ¿no? Como que decir, pues, ¿para qué soy tan culero? No hace falta ser tan malvado para lograr su cometido. Entonces, como que sí, pues, para no tener que explicar por qué de repente era tan malo y luego lo dejó de hacer, pues aquí te lo muestro, ¿no? Pues mejor, en vez de estar ahí siendo hiperculero, pues nada más voy a fingir que soy tu sobrino y ya. Mientras hago mis cosas malvadas, o tal, le puedo borrar la memoria cada que quiera. Digo, me acaba de surgir una duda que no tiene que ver con este número, pero ahorita me acordé. Cuando menciona, menciona a Ellie que ya quería hace un año que lo liberara del pozo, uh-huh. Pero que no podía como arriesgarse a ello y todo. Y recuerdo todo este asunto de cómo Sam se fue como convenciendo o siendo manipulado por ella. ¿Explican alguna vez cómo es que logra verla, por ejemplo, en la pintura, o si esa pintura que tenía el papá de Tyler, se me acaba de decir el nombre de este hombre, Rendell, no sé si recuerdan que estaba Rendell en su oficina, y en su oficina hay un cuadro, y en el cuadro es donde Sam ve por primera vez a la mujer del pozo. Y a partir de ahí ya la empieza a escuchar y empieza a escuchar como su voz y todo. ¿Te explican alguna vez cómo es que tiene esta capacidad de presentarse ahí? ¿Por qué rayos Rendell Locke tenía una pintura de el pozo de su casa? Sí. No me acuerdo, la verdad, ahí sí tendremos que descubrirlo juntos porque no me acuerdo si explican eso. La serie en general, según yo recuerdo, cierra prácticamente todo, o sea, sí está muy, muy bien armada en ese aspecto, Pero ese detalle no lo recuerdo. Y bueno, o sea, la otra es que me imagino que la podía ver como en el agua, porque estaba en el agua de un pozo y como que las aguas son portales de alguna manera para el eco o algo así. O cómo es que le lograba hablar a Sam en el agua de la prisión. Sí, creo que eso sí es lógica de Rey Arturo, o sea, como la dama del lago es la dama de todos los lagos. Ok. No, y aquí vemos que una parte de ella estaba libre, o no libre, estaba encerrado en otro lado, en la botellita que encontró detrás de su espejo. Igual puede que haya habido más ecos de ella misma. Sus horrocruxes, ¿no? Ajá. Uno vivía en la pintura del pozo del Papa Locke. Pues eso fue lo que entendí. La verdad no me acuerdo si lo explicaron en la serie. Imagino que sí, pero no me acuerdo de la explicación. Ok. Y ya sobre este número, pues muy interesante la parte en la que trata de borrarle la memoria a Rufus y no puede abrirle la cabecita. Agradecí que no hubiera una cerradura de nuca ahí. Odio esas cosas. Y la revelación de que los juguetes de Rufus hablan. Ah, sí, hablan. O sea, yo pensé que tal vez era como todavía su mal viaje. O sea, ¿sí le están hablando? Sí le están hablando. Ay, qué cool. Ay, Rufus, no. Rufus, descubrimos que no es susceptible a la llave de cabeza y tiene algún tipo de elemento paranormal ahí el buen Rufus. Y que el buen Joe Hill es fan de esta película de Pequeños Guerreros, ¿cómo se llamaba? La de los Gorgonitas. Sí, de Small Soldiers. Es más o menos. Yo igual pensé que estábamos viendo en la cabeza de Rufus, o sea, no pensé que sí estuvieran vivos los muñecos, pero pues, ahora que lo dices, ¿por qué no? ¿Por qué no habrían de estar vivos los muñecos? Hemos estado viendo ecos y llaves mágicas, ¿por qué no podía ser como Toy Story? Lo que sí, ¿qué edad tiene Rufus? 14. Creo que tiene 14. Porque en el dibujo no se nota, o sea, en el flashback tiene exactamente la misma figura. Espérate, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues nuevamente, ¿por qué no? Es una historia mágica, igual uno revela que el niño no ha envejecido en 40 años, y por eso es que la abuelita lo odiaba tanto. La mamá no se daba cuenta que era un vampiro o algo así. Pero sus recuerdos de lo de su mamá y eso son de un año antes, ¿no? O sea, yo al principio pensé que había matado a su mamá cuando eran adolescentes o algo así, pero ya después te revelan que en realidad solo era un año antes. Y eso sí me gustó de live action, cuando te dejan ver, bueno, o sea, como ya habiendo leído esto y identificando a Rufus, cuando están llegando al pueblo y van a pasar por helados, y está Rufus afuera, se van a subir a su coche y saluda a Bob, que también lleva un soldado, bueno, lleva como un juguete muy parecido, y como que lo saluda con el código del juguete, ¿no? Así como de, mira, yo también lo tengo. Que no sé si en el live action le permitan esto de que sus juguetes hablen a Rufus, no, o no, todos lo pasan a Bode, y eso no me gusta ahora, ya no me gusta. No, pero tiene una amistad muy bonita con Bode, la verdad. Bueno. Lo permitiré. Y pues ya, creo que ya recorrimos todo. ¿Algo más que quieran comentar de este primeros dos tomos que les gustara, que les llamara la atención? ¿En qué formato? ¿Lo están leyendo en inglés o en español? Yo en español. Inglés, formato ilegal. Ah, okay. Formato ilegal por dos, pero copia de reseña se dice. Sí. Entonces no tengo idea de si esto lo tomaron de un trade paperback o qué onda, vienen divididos individualmente, pero tienen facha de estar como que conectados como si fueran un ómnibus. No sé si me explico, entonces no sé. porque luego se ponen creativos los que hacen ese tipo de copias y le meten... Es que sí hay una edición que recopila todo, que trae los 37, es el compendio. No, pero es que los tomos, yo lo tengo en inglés, traen este... Pardo. Que son las caras de la mansión, los traen en las portadas interiores. Traen las cuatro, norte, sur, este y oeste de la mansión. O sea, que sí la diseñó. Sí, sí la diseñó. Está muy, muy chido eso. Que es una mala idea desde la perspectiva de narración, porque se amarra a que pues, después no va a poder inventar cuartos. Pero a mí me gusta mucho eso, me gustan mucho esos detallitos. A mí sí me gusta cuando Gotham la dibujan bien, así como una ciudad. Nada de, ay, es fantasía, la pueden cambiar. No, cambien la ciudad. Háganme el mapa y no me lo modifiquen. No, pues sí, se ve que es arquitecto. ¿Cómo se llama? Gabriel Rodríguez. ¿No? Gabriel Rodríguez. Es que digo Gabriel y enseguida pienso en va. No, yo nada más voy a decir que a mí, hasta donde va la historia, me gustó más la versión de la serie. Míralo. Ah, justo hablando de la casa, en el live action también siento que la casa me queda de ver cómo se ve, como que en el cómic se ve más grandota y chida, sí, pues, interminable, y en el live action es así de, ¿esta es la casa? No, es una casa grandota, pero es una casa normal. O sea, como que hubieras encontrado las llaves en chinga, así. Sí. ¿En qué? Ya recorrí todos los pisos, ya fue. Yo no he visto absolutamente nada de la serie, porque yo, bueno, para cuando salió la serie ya había leído el cómic completo, y sí, me gusta un chingo esta serie, y todo el mundo me dijo que estaba bien mala la serie de Netflix, entonces ni me quise acercar, la verdad. No quiero darle la oportunidad a estas alturas, ya pasó. Pero aparte, ¿por qué dejaron que esta serie llegara a la tercera temporada y no dejaron que las otras cosas llegaran, que me gustan si llegaran a la segunda? Maldito Netflix. Yo creo que Gaimon odió a todos. Pues que ahora hemos visto las eras de Netflix. Autorizo todo y hasta rescato cosas. Autorizo todo, pero por 3 temporadas. Cancelo todo a la semana si no es la cosa más exitosa de todos los tiempos. Pero repito, habiendo leído esto que se escribió en el 2008, vuelvo a recordar por qué Stranger Things primera temporada fue tan buena. Es que sí revolucionó este tipo de historias. Porque les hizo entender a todos los creativos que a nadie le caen bien estos niños. O sea, esos, yo sé que los escriben con, es que así era yo de niño, o así es el niño que yo quiero. No, a nadie le caen bien. Porque me acuerdo mucho que el primer capítulo de Stranger Things, cómo te caen gordos los 4 niños. Y dices, ojalá los maten. Pero después les vas agarrando cariño, justamente porque la serie sabe que caen gordos, porque son niños. La verdad, los niños son odiosos. Y también les da cosa que hacer a los padres, nada más los tiene de mensos, que es algo que a mí no me gusta. Es que también esta historia tiene tropes que a mí no me gustan mucho, y una de esas es la de, no, pues es que los adultos ya no recuerdan la magia. Entiendo por qué lo hacen, es una forma muy fácil de explicar por qué no hay ningún adulto funcional en la historia. Pero me cae muy gordo. O sea, digo sí, porque si no, porque ¿dónde están los papás? ¿Por qué no hacen nada? Porque ellos no pueden ver la magia. Ok, vale. Pero no me gusta. Y alcoholismo, aparte. Y alcoholismo. Que en la serie, me imagino que aquí también lo van a hacer porque lo empiezan a dar a entender, que en la serie luego manejan bien raro el alcoholismo. Porque es como que, ok, alcoholizados sí pueden entender la magia. Y aquí lo vemos con el hermano, porque cuando está todavía madreado por el golpe que le dieron, es cuando se empieza a acordar que el güey es Caravaggio. Lo están estableciendo porque también el papá de los Locke, cuando estaba borracho, ebrio, se acordaba. Que también ese niño escuchaba a sus papás mientras se besuquean. El hermano mayor tenía pedos graves. Si no se moría el papá, de todas formas iba a acabar mal. Andarle diciendo extraños, ¡ay, mata a mi papá! Ajá, sí, o sea... Estados Unidos, todo el mundo trae armas. sé que es el 2008, nos gustaban ese tipo de personajes edgy, pero sí, el hermano sí estaba como que cruzando una línea muy delgada. Pero sí, la serie lo manejó bien raro, espero que aquí lo manejen bien, nada más que Joe Hill siempre le he cachado ese tipo de cosas, de repente que es como que muy... maneja la adicción así. Hay una novela, la de Nosferatu, en donde pues, básicamente dice, ser adicto a la cocaína y ser un super ñoño son básicamente lo mismo. Que yo dije, entiendo que odies a los ñoños, somos castrosos, pero no. Hay niveles. No, sí está bien raro la forma en la que de repente hace una analogía ahí en Nosferatu, que dices, güey, o sea, yo sé que viste a tu papá con problema de cocaína, pero no. Sí, porque él es el más grande, imagino que sí le tocó los locos 80 del buen Stephen King. Entonces, no sé cómo lo manejen en el cómic, tampoco espero que lo manejen bien. En la serie sí estuvo bien pinche raro. O sea, que manejaban el alcoholismo así como, te devuelve la magia. No. No sé. Simixley, tú sí tienes ganas de seguirlo leyendo, ¿verdad? Sí. Tal vez solo te cambia, pues, o sea, con la explicación de que altera tus estados de conciencia, ¿no? Pero así como la magia, no es muy mágico tener cruda esas cosas. Sí, yo sí quiero seguirlo leyendo. Tengo fe. Le estaba teniendo fe como para comprarla. La terminaré para ver si la compro y luego la quiero releer. Pero el Vale dice que no está buena la traducción. A mí no me está molestando. No sé si la edición que estoy leyendo es una traducción que no sea esa de Panini que menciona Vale. Y ya, creo que ahorita ya no recuerdo nada más respecto a esto. Ah, sí. Sí, es cierto que Tyler, llega un momento, hay un momento de Tyler donde está como viendo las armas y yo estaba pensando como Tyler, ¿qué exactamente estás pensando hacer? O sea, como si se quería dañar o si iba a empezar a ponerse agresivo o luego creo que luego que explican más bien se pone como a chambear demasiado duro. Y en mi cabeza estaba como sonando Left Behind de Slipknot porque me daba todas esas vibras, todo el asunto de cómo se sentía. Pues ya, creo que es todo lo que puedo decir por ahora. Hola, Vale. Ya llegó Vale a regañarme. La serie está chafa, tus nalgas están chafas, nada más tiene un tono distinto. La primera temporada es buena, la segunda más o menos, la tercera es la que es una basura. La primera temporada que es la buena, llegas justamente hasta aquí, hasta al final del segundo volumen. A partir de ahí es donde empiezan a tener problemas, entonces quiero ver qué sigue. Dice Vale, el trabajo de Gabriel Rodríguez en esos primeros tomos está raro, pero para el final de la serie es un maestrazo. Tus nalgas son un maestrazo. Estás hablando de mi adicción otra vez, pinche nano. Sí, Valentín. Dice Félix, te dice a ti, Semisli, que le avises si la vas a comprar. No sé de qué habla. Pues estaba pensando en el box set. ¿De Panini? Trae todo. A mí me llama la atención por la casita. O sea, las ilustraciones de la casa. Creo que en Amazon también está una que está en inglés y son de pasta dura, entonces... Sí, pero no la voy a comprar. Sí, yo soy el que va por la vía diciendo a todos, bájale ilegalmente. Justamente hoy en la mañana Sophie me decía que está preocupada porque no quiere alcanzar a comprar el nuevo libro de Hunger Games. Y dije, ¿por qué vas a pagar? Bájalo ilegalmente. Me dice, no. Pero hay cosas que sí dan ganas de tener en físico, nano. El físico está sobrevalorado. No, claro que no. Yo los compré hace años en unos descuentos. Me salió cada tomo creo que en 200 pesos, excepto por el último. El último sí me salió como en 400. Pero compré el primer tomo, lo leí, me encantó y inmediatamente me compré del 2 al 5. Sí, mándamelos. Porque sí están bien baratos, creo como 200 pesos en pasta dura. Son las versiones que tengo. Okay. ¿Tú no le releíste ahorita para...? ¿Perdón? Nada, solo decía que a ver cuál versión me armó. Yo creo que sí. Ah, sí, porque Félix está preguntando que sí. ¿Vas a comprar en inglés o en español? ¿Tú la releíste para esta relectura? Ah, okay. Sí, sí, sí. La, pues de hecho, quiero releerla completa porque nunca la he leído. Solo la he leído una vez. La original que lo leí. Entonces sí, sí las estoy releyendo. Excepto el tomo 1. Por alguna razón el tomo 1 lo he leído como 5 veces. Cosas que pasan, cosas de ñoño, pero... Pero sí, y me está gustando mucho, la verdad. Estoy disfrutando mucho. Muchos de los pistas que están dejando ahorita, me sorprende lo bien armada que está toda la serie, porque prácticamente todo, según yo, lo amarran al final de una manera bastante satisfactoria. Entonces sí, me está gustando mucho. Qué bueno que la estamos releyendo, porque sí la tenía como entre mis series así. Leo un chingo de cómics, entonces cuando les digo que está entre mis 30, 50 cómics favoritos es bastante decir, o sea, porque parece como que acabo de decir un pinche número a lo pendejo, pero no, sí, sí es algo así. Entonces sí, sí me gusta mucho y pues, los siguientes tomos, en el próximo vamos a leer Corona de Sombras y Las Llaves del Reino, que son los tomos 3 y 4 de esta historia. Ok. Dice Félix que estos audífonos nos hacen ver como, Zabludowski. Vamos con el joven Murrieta. ¿Algo más que decir entonces de la relectura, mi buen Isaac? No, la disfruté bastante. Está muy chido ver cómo Gabriel Rodríguez se va volviendo cada vez mejor dibujante. Y pues sí, espero hablar de lo siguiente porque sobre todo Semixli se ve muy emocionada. Okay. Sí, me gustó mucho que saltara tanto la calidad entre un tomo y otro. Digo que tampoco es malo en el primero, nada más está medio raro sus posiciones, pero sí, se nota mucho el avance. Y pues aquí me están prometiendo que mejora aún más, entonces, pues vale. Para los que nos están viendo en vivo, gracias por estar aquí. Les avisamos, les advertimos y los amenazamos que si se nos empiezan a caer las vistas conforme avancemos con nuestra relectura, que ese fue el problema que tuvimos en la primera versión de Covachando, en el Reino de Terror de Valentín, del Club de Lectura, que se nos caían las vistas. Empezamos muy bien con el primer tomo de la serie que estamos releyendo, y ya para el segundo y el tercero ya nadie venía. Para el cuarto ya no se paraban ni las moscas. Entonces, no se nos vayan, regresen. ¿Cada cuánto va a salir este club de lectura? No lo sé, porque me lo encargaron a mí y yo, se me olvidan las cosas. Yo pensé que íbamos a grabar esto la semana pasada, que aún era febrero, que yo sabía que iba a ser la primera semana de marzo. Entonces, estoy bien pendejo. Tengo un desmadre encobachando, entonces, no lo sabemos. Pero Isaac me está diciendo que vamos a mantenernos con Lock and Key, porque yo me había quedado con la idea de que íbamos a alternar, pero bueno. Lock and Key, son 3 programas, nos faltan 2. Para terminar, por lo menos la serie principal, que nunca regresamos a los extras de The Sandman, lo vamos a dejar descansar por motivos ajenos a nuestro control. Es preferible no regresar. No, ahorita, no, a The Sandman. No, la cancelación es tonta. Sí, pero no quiero hablar de ese señor ahorita. Pues después no sé qué vayamos a ver, pero me gustaría que Isaac nos empezara a poner a leer sus cómics raros, esos que lee de vampiros en India y cosas así. Y se publicaron en México, sí. Para mí no es un... A mí no me detiene. Pero bueno, les digo para que no nos dejen, porque si no, si después esto tenemos 50 vistas, pues no, ¿verdad? En cambio, en Covachando, como ya saben que vamos a hablar de porquerías, sí, ahí sí nos ven. Dice, no, hablen de Hitman. Yo lo propuse, pero Isaac dijo, prefirió esta. Yo le propuse a Isaac que habláramos de Hitman, nada más que Hitman es más largo. Entonces, agarramos una más cortita. Ya no tenemos casi nada de tiempo para el Covachando de Semana Santa. Dice, va a ser cada 15 días, güey. ¿Quién dice, Valentín? El CEO de la Covacha, Valentín García. Según tú íbamos a hacer un programa de Amalgam y mira, nunca ocurrió. Yo quiero leer Los Invisibles. Ah, también. También quiero leer Los Invisibles. Creo que quiero leer Los Invisibles. Ay, están alargando esto para competir en noticias. Apenas vamos a llegar a las 2 horas, que es nuestro máximo. Pero ya, ya estamos cerrando. Entonces, nada más que decir, compañeros. No, nos vemos aquí el próximo. Léanlos para ver qué tienen que decir respecto a esta historia de muerte y adolescentes. Tentativamente en 15 días, porque nos vamos a ir club de lectura cobachando, club de lectura cobachando. Tentativamente, como ya dijo Semix, ahorita tenemos que preparar el cobacho más débil de catecismo. Entonces, no lo sé. No lo sé. Igual el cobacho más débil de catecismo sea el mero viernes de crucifixión. Pero bueno, en 15 días, si todo sale bien, segundo, bueno, tercero y cuarto tomo de Lock and Key. Léanlos y pues los comentamos. Gracias, Isaac. Gracias, Mixly. Gracias, Valentín, que nos hizo todo el diseño de todo esto. Y ya saben, la covacha hay muchos programas, búsquenlos. Ya mañana deben de empezar con Daredevil, si no mal recuerdo. Si no, ahí pregunten. Ahí estamos en las redes sociales. Bye, Gracias a todos, gracias a los comentarios. Bye. bye. Bye. Sí, a todos los que estoy aquí, gracias, bye.